¿Sabías que la religión cristiana que existe hoy en día no es la misma que existió en el pasado? De hecho, no se les conocía como cristianos, sino que eran los nazarenos. El cristianismo ha pasado por muchas facetas y formas de creer desde el primer siglo en adelante. Hoy en día, si nos preguntan sobre las creencias que sostiene el cristianismo, sin duda mencionamos la Trinidad de Dios, el nacimiento de una virgen, que Jesús también es Dios, que su Padre es Dios, etc. ¿Pero sabías que las creencias cristianas no siempre fueron estas? ¿Y que se tenían unas muy distintas? Así como lo oyes. Esta religión comenzó como distintos cristianismos. Y en esta nueva serie de videos te mostraremos cómo fue que los primeros seguidores de Jesús vivieron en un mundo de profunda diversidad religiosa. Entre ellos, había grupos que se aferraban firmemente a sus raíces judías, viendo a Jesús no como divino, sino como el Mesías predicho en las escrituras judías. Y uno de estos grupos eran los Sebionitas, una secta enigmática que nos ofrece una visión de las primeras luchas por definir lo que significaba ser cristiano. Acompáñame mientras descubrimos la fascinante historia de los Sebionitas y su lugar en la historia del cristianismo. ¿Están listos? Comencemos. El nombre Sebionita proviene de la palabra hebrea Ebion, que significa pobre. Este nombre puede reflejar su énfasis en la simplicidad, la pobreza o quizás su estatus marginado dentro de la comunidad cristiana más amplia. Pero, ¿quiénes eran realmente? Los Sebionitas eran una secta judeocristiana que surgió en el primer siglo. Creían que Jesús era el Mesías prometido en las escrituras judías, pero rechazaban la idea de que fuera divino y mucho menos Dios. Para ellos, Jesús era un profeta humano que vivió una vida justa y que fue elegido por Dios el día de su bautismo, mas no que era un hijo de Dios desde la eternidad. Los Sebionitas seguían estrictamente la ley judía, guardaban el sábado, observaban restricciones dietéticas y practicaban la circuncisión. Para ellos, la adherencia a la Torá, o la ley de Moisés, era central en su fe. Justo como Jesús les mandó en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, que dice: "No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos". Jesús claramente enseñó que había que continuar obedeciendo la ley hasta el fin del mundo, en su segunda venida. Por eso los apóstoles continuaban judaizando en el mundo gentil, porque estas fueron las enseñanzas de Jesús. La razón por la que no se sigue obedeciendo la ley entre cristianos hoy en día es gracias a un personaje llamado Pablo de Tarso, y de él hablaremos más adelante. Continuemos. En el centro de la teología Sebionita había una visión muy diferente de Jesús en comparación con lo que más tarde se convirtió en el cristianismo ortodoxo. Creían que Jesús había nacido naturalmente de María y José, rechazando el nacimiento virginal, así como la doctrina de la Trinidad, ya que no creían que Jesús era divino. Y aunque la doctrina de la Trinidad no había sido establecida todavía durante el tiempo de los Sebionitas, aún así habían algunos grupos que creían que Jesús era de la misma sustancia o Uzía que el padre, y ellos rechazaban esto y rechazaban por completo las enseñanzas de Pablo de Tarso. Y esta era una de sus características más definitorias. Los ebionitas veían a Pablo como un hereje que había distorsionado las enseñanzas de Jesús. En cambio, preferían una versión hebrea del Evangelio de Mateo, que consideraban más auténtica, la cual llamaban el Evangelio a los hebreos. Las raíces de los ebionitas probablemente se encuentran en la primera comunidad cristiana en Jerusalén, liderada por Santiago, el hermano de Jesús. Después de la destrucción del templo en el año 70, los cristianos judíos quedaron cada vez más aislados y grupos como los ebionitas comenzaron a formalizar su identidad. A medida que el cristianismo se volvió más gentil y menos judío, los ebionitas se encontraban en desacuerdo con la iglesia principal en desarrollo, mientras que los cristianos gentiles enfatizaban la fe sobre la ley siguiendo las enseñanzas de Pablo. Los ebionitas se mantuvieron firmes en su herencia judía, siguiendo las enseñanzas del mismo Jesús. Pero el cristianismo paulino fue ganando terreno, y los ebionitas fueron desapareciendo poco a poco, y a medida que la iglesia se expandió y definió la ortodoxia, los ebionitas fueron atacados por los primeros líderes cristianos, padres de la iglesia como Ireneo, Tertuliano y Epifanio. Los denunciaron como herejes. Ireneo dijo que ellos negaban la divinidad de Jesús. Tertuliano dijo que ellos rechazaban el nacimiento virginal. Y Epifanio dijo que ellos criticaban la observancia de la Torá de los cristianos, que vendrían siendo los paulinos o los ortodoxos de hoy en día. Para el siglo IV, los ebionitas habían desaparecido en gran medida. La persecución, la oposición teológica y el creciente dominio del cristianismo trinitario contribuyeron a su declive. Ahora, ¿cuáles eran específicamente las razones para su desaparición? ¿Por qué no querían a los ebionitas? Pues ellos no solo fueron un grupo con creencias únicas, sino que también estuvieron en el centro de varias controversias teológicas. Uno de los mayores puntos de desacuerdo con otros cristianos fue su insistencia en que las enseñanzas originales de Jesús eran exclusivamente para los judíos y que los gentiles debían convertirse al judaísmo para ser salvos. Además, los ebionitas rechazaron completamente el sacrificio de Jesús como expiación universal, una creencia central en el cristianismo paulino o el moderno de hoy. Para ellos, la salvación se obtenía a través de una vida justa y la adherencia estricta a la ley de Moisés, no mediante la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Así que ellos rechazaban el sacrificio expiatorio, reservaban una exclusividad de la ley de Moisés para la salvación y criticaban la cristología paulina. Estas creencias llevaron a un distanciamiento aún mayor entre los ebionitas y la creciente iglesia gentil. Sin embargo, también los colocaron como guardianes de una tradición judía que muchos sintieron que se había perdido en la expansión del cristianismo. Las controversias que rodearon a los ebionitas nos muestran la diversidad y la tensión en los primeros siglos del cristianismo, mientras los seguidores de Jesús intentaban comprender su identidad y misión. Ahora, como ya mencionamos, una de las cuestiones más intrigantes sobre los ebionitas es su rechazo total al apóstol Pablo. Para ellos, Pablo no solo era un hereje, sino alguien que había traicionado las enseñanzas originales de Jesús. ¿Pero por qué esta postura tan radical? Bueno, pues para ellos Pablo abogaba por un cristianismo que rompía con la ley de Moisés. Este introdujo conceptos como la justificación por fe en lugar de obras y promovió la inclusión de gentiles sin exigirles adherencia a las leyes judías. Los ebionitas veían a Pablo como alguien que se alejaba de las enseñanzas originales de Jesús y de la comunidad liderada por Santiago en Jerusalén, o sea, los nazarenos. Para ellos, la fe cristiana no podía separarse de la ley judía, que consideraban eterna y divinamente ordenada. También los ebionitas consideraban que Pablo había malinterpretado las escrituras hebreas y que su teología estaba demasiado influenciada por filosofías griegas. La insistencia de los ebionitas en mantener la ley judía no era solo una tradición cultural, sino que una creencia fundamental de que Dios había establecido un pacto eterno con Israel, tal y como lo leímos al principio en Mateo capítulo 5, donde Jesús también mantiene la ley de Moisés y quiere que sus seguidores hagan lo mismo y enseñen a otros a hacerlo. Pero Pablo era muy radical. Veamos algunos textos donde Pablo demuestra sus diferencias fundamentales con los ebionitas y los doce apóstoles cuando se expresa sobre la ley. Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Contexto. Pablo enfatiza que la justificación viene por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, un argumento que habría sido inaceptable para los ebionitas y para el mismo Jesús, quienes consideraban a la ley fundamental. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Contexto. Pablo argumenta que la salvación no depende de la observancia de la ley, un principio opuesto a la estricta adherencia ebionita y apostólica a la Torá. Gálatas capítulo 3, versículos 24-25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Aquí Pablo describe la ley como una etapa provisional en el plan de Dios, una idea que habría sido rechazada por los ebionitas, por los apóstoles y por el mismo Jesús, quienes creían en la eternidad de la ley hasta el fin del mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Contexto. Pablo señala que la muerte de Cristo anuló las regulaciones legales, o sea, que la ley de Moisés, la Torá, también quedó clavada en la cruz, algo que contradice la teología ebionita y los evangelios canónicos, los cuales defendían la validez continua de la Torá. Así que estos y otros textos dejan claro la posición de Pablo en cuanto a la ley, y por tal razón los ebionitas lo rechazaban. La identidad de los ebionitas era una que se fundamentaba en Jesús como un judío fiel que confirmó la Torá, en la ley como camino hacia la justicia y la salvación, y la exclusión de influencias gentiles en su práctica de fe, como ya mencionamos hace un momento. Esta conexión profunda con el judaísmo no solo definía su fe, sino que también los ponía en oposición a las comunidades cristianas gentiles, que lideradas por la teología paulina, abrazaban una identidad más universalista. El compromiso de los ebionitas con las raíces judías del cristianismo los llevó a conservar lo que consideraban las enseñanzas más puras de Jesús, incluso cuando éstas los colocaban en el margen del movimiento cristiano en expansión. Así que, aunque los ebionitas se desvanecieron de la historia, su historia nos recuerda a la diversidad dentro del cristianismo primitivo. Ofrecen una ventana única a las raíces judías de la fe y a los debates teológicos que dieron forma a su desarrollo. Hoy, los académicos continúan estudiando a los ebionitas, desafiándonos a reconsiderar lo que significaba seguir a Jesús en los primeros días de la iglesia, convirtiendo a los ebionitas en los verdaderos sucesores de los primeros seguidores de Jesús, aquellos que no se llamaban cristianos, sino que se les conocía como los nazarenos. Gracias por acompañarme en este viaje a la historia de los ebionitas. No olvides dar like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas tú sobre los ebionitas y su lugar en el cristianismo primitivo? Mantente atento para nuestro próximo episodio, donde exploraremos más sectas del cristianismo y su papel en la formación de la fe. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.